Bueno, esta mañana es una mañana bastante especial para aquellos que andamos cerca o dentro, depende del caso, de organizaciones sociales. Hoy comienza el juicio que tiene como imputados a el Tano Narduli, que es referente de la corriente clasista y combativa en la zona sur de la ciudad de Buenos Aires, y contra Diosnel Pérez, que es habitante de la Villa 20 de Lugano y que es además integrante de la, es el presidente de la Junta Electoral de la Villa 20 de Lugano. Ellos están imputados y por eso van al banquillo de los acusados como instigadores de la toma del Parque Indoamericano. Ya hacemos mal, nos corrigió muy bien Narduli la otra vez, hacemos mal en llamar Parque Indoamericano a ese chiquero de muchas hectáreas que está frente a la Villa 20, pero que no es un parque. O sea, tiene el nombre de Parque Indoamericano, pero solo fue un barrial. Hay una parte que han arreglado después de haber colocado más rejas, justamente después de la toma del Indoamericano. Ustedes recuerdan que en la toma hubo 3 muertos, y lejos de estar en el banquillo de los acusados los asesinos de esas 3 personas, quienes están son 2 de los más visibles integrantes de organizaciones sociales de la zona. Así que es muy grave, realmente es muy grave el asunto, sobre todo si tenemos en cuenta que la toma del Indoamericano es una consecuencia de que el propio gobierno de la ciudad haya incumplido la ley 1770, que fue sancionada el año 2006 y que dice que la Villa 20 tenía que estar urbanizada. Bastante paciencia tuvieron los vecinos para solo en el 2010 hacer la toma del Indoamericano. Es decir, esperaron bastante tiempo, tuvieron bastante paciencia, ¿no? Sin embargo, los que están en el banquillo de los acusados no son ni los asesinos de las 3 personas que fueron asesinadas durante la toma, que se supone podrían ser policías metropolitanos, ni los integrantes del gobierno de la ciudad que incumplieron la ley. Los que están sentados en el banquillo de los acusados son Diosnel Pérez y el Tano Narduli. Para nosotros es realmente grave el asunto, por lo tanto le vamos a dar mucha importancia en enredando las mañanas de hoy. Pero queremos escuchar una charla que tuvimos con Diosnel Pérez en la noche de ayer, una noche bastante especial para alguien que está acostumbrado a la lucha, pero y que está incluso acostumbrado a estar judicializado, pero que es la primera vez que llega a una instancia de juicio oral. Y le preguntamos cómo era la noche de ayer para Diosnel Pérez. Y por eso te estaba poniendo, pensando, no va a ser una noche muy muy linda, pero bueno, hay que enfrentarlo y bueno, lo voy a procurar de descansarlo, porque tampoco no creo que duerma, pero sabiendo, como usted me estaba diciendo, sabiendo que me siento acompañado de muchos compañeros de organizaciones sociales, como organizaciones hermanas, así que en ese sentido estoy tranquilo, pero bueno, no es fácil, claro, enfrentarlo esta injusticia, porque si fuese una justicia que sabe que fuiste responsable de las cosas que te está acusando, bueno, tenés que aguantarlo y claro, llevar, pero uno sabe que fue, que te está haciendo una injusticia, que la verdad que te bajonea un montón, pero bueno, es la justicia que tenemos y vamos a seguir adelante con la lucha, así que Si tuvieras que poner en palabras lo que sentís, ¿qué es? ¿Bronca, dolor, miedo? ¿Qué no, te pasó? Por ahí impotencia, ¿sabes por qué? Porque es increíble, porque los que mataron a nuestros compañeros